El día de Navidad es un día en el que, aun estando en guerra los habitantes de los países occidentales, todos ponen de lado la ira inspirados por los buenos sentimientos que la fe o la costumbre les dictan. Pero, ¿qué sucede cuando esas personas se enfrentan a otras a las que el día de Navidad no les importa un bledo? Mi nombre es Esteban Pérez y esto es Zafarrancho Podcast, un programa en el que vemos historia bélica desde un punto de vista personal y subjetivo. Hoy perseguiremos un triple propósito: emitir un episodio navideño porque el meollo de lo que contaremos hoy ocurrió durante uno de los 6 días de Navidad que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, debemos advertir que no será ni remotamente un cuento de Navidad porque no será ni hermoso ni reconfortante. En segundo lugar, la historia de hoy nos permitirá entrar en contacto con una nacionalidad de la que siempre hemos querido hablar, la canadiense. Y, en el marco del conflicto sirio con su consiguiente amenaza de conflicto global, trataremos de dar un vistazo fugaz dentro de la terrible caja de Pandora que es la guerra. La defensa de Hong Kong, ocurrida del 8 al 25 de diciembre de 1941, fue una batalla entre fuerzas británicas y japonesas, y que pasó desapercibida entre el sinnúmero de eventos que convulsionaron al mundo durante los últimos días de ese año. En la sección de actualidad daremos un vistazo al Hong Kong post-británico y a cómo los canadienses ven hoy su participación en esa batalla. En la sección de ocio con raíces militares comentaremos películas y lugares turísticos relacionados con la batalla. Zafarrancho Podcast se publica bajo licencia Creative Commons 3.0 Atribución Compartir Igual. Los clips de audio y sonido que son usados en este episodio también son catalogados como Creative Commons o Public Domain. Las piezas musicales son del artista sueco Matías Westman, con excepción de la pieza Good Day, que pertenece al grupo Triple Fox. Los nombres de estas canciones e información y fotografías de lo comentado hoy están disponibles en nuestra web zafarranchopodcast.wordpress.com. Hong Kong. ¿Qué es Hong Kong? Si hiciéramos esa pregunta en la calle, la mayoría de las personas respondería que es una ciudad y muy pocos dirían que es una región. Muy pequeña, sí, pero región al fin y al cabo, y que tiene varias ciudades claramente separadas entre sí. usualmente explicamos la geografía en el que ocurren las batallas o campañas con el tema más desarrollado. Pero en este caso la estudiaremos mezclada con los antecedentes históricos de esa colonia británica, porque para entender la batalla necesitamos tener muy claro el entorno en el que se libró. El Hong Kong original fue una pequeña cala situada entre lo que es la actual isla de Hong Kong y la minúscula isla de Ap Lei Chau. Las tranquilas y profundas aguas de la ensenada servían de refugio para barcos de pescadores. En la costa circundante de la ensenada estaban las cabañas de las familias de los tripulantes. El excelente puerto de esa aldea de pescadores fue el punto que escogieron los primeros mercaderes europeos para entrar en contacto con China y sus inconmensurables riquezas. Entre los productos de esa tierra destacaban su tropical té, la peculiar porcelana y la sensual seda. A inicios del siglo XIX, cuando estas mercancías se hicieron tan valiosas como indispensables para los europeos, el gobierno chino exigió a los británicos, que eran los principales intermediarios, que las pagaran con plata. Pero los hijos de Albión decidieron hacerle probar a los chinos de a pie un producto que los volvería locos, literalmente, el opio. En pocos años, los británicos armaron una productiva red de contrabando, comerciando directamente con mercaderes chinos y logrando que aceptaran opio a cambio de té, porcelana y seda. Era un negocio redondo porque el costo de producción del opio en sus colonias de India y Medio Oriente era irrisorio. La falta de plata, la salida de mercancías valiosas y la epidemia de adictos al opio obligaron al emperador Daoguang a tomar medidas. De ahí que en 1839 designara a Lin Zexu, un funcionario de confianza, para que acabara con el tráfico del estupefaciente. El señor Zexu, además de prohibir el comercio de opio, destruyó todo el que encontró en los almacenes de los comerciantes. No contento con ello, ordenó hundir un barco británico anclado en Hong Kong que tenía droga desde la quilla hasta la cofa, también llamada carajo, como explicamos en nuestro episodio anterior. Esa operación antidrogas china enfureció tanto a los británicos que le declararon la guerra, y su superioridad en buques y armas inclinó la balanza a su favor. 3 años después, China firmó una rendición cuyas cláusulas principales fueron la aceptación del comercio de opio y la cesión de la isla de Hong Kong a los británicos a perpetuidad. La isla de Hong Kong. O sea que es una isla. Pues sí y no. Lo aclararemos en un ratito. Como buenos filibusteros de los mares, los británicos no se dieron por satisfechos. De ahí que, ahora apoyado por los franceses, le declararon de nuevo la guerra a los chinos, exigiendo la legalización del comercio y consumo de opio, la abolición de los impuestos al tránsito de mercancías británicas por los caminos de China y la autorización para la salida masiva de trabajadores no cualificados para compensar la escasez mundial de mano de obra originada por la abolición de la esclavitud. Esa nueva guerra, bautizada como la Segunda Guerra del Opio, transcurrió de 1856 a 1860. El resultado fue el mismo que en la primera: ganó Europa. Entre los muchos beneficios del leonino Tratado de Tianjin, a la colonia de Hong Kong se le agregó la península de Kowloon. 40 años más tarde, y esta vez sin guerra de por medio, en 1898 Inglaterra obtuvo la cesión por 100 años del norte de la misma península, junto a 200 pequeñas islas que rodeaban Hong Kong. A esas nuevas tierras los británicos las llamaron los Nuevos Territorios. Y bien, todo eso es Hong Kong. 1.104 kilómetros cuadrados distribuidos en 2 islas grandes, una de las cuales se llama Hong Kong, una miríada de islas medianas y pequeñas y una gran porción de tierra continental. Estos más de 1.000 kilómetros cuadrados están situados en la costa de la provincia más sureña de China, Guangdong, conocida en otros tiempos como Cantón. Las aguas que rodean por el este, el oeste y el sur a Hong Kong pertenecen al Mar del Sur de China y, para que tengamos una mejor idea de su localización, Hong Kong está situado en la mitad de una línea casi horizontal que une Hanoi, en Vietnam, con el extremo sur de la isla de Taiwán. De esos 1.104 kilómetros cuadrados, aproximadamente 800 son de territorio continental. 150 pertenecen a la isla de Lantau, 79 a la isla de Hong Kong, propiamente dicha, y el resto a la miríada de islas que rodean estos tres grandes trozos de tierra. 1.104 kilómetros cuadrados equivalen a las islas Canarias de Lanzarote y El Hierro juntas, y son muy montañosas, con cumbres de entre 500 y 1.000 metros de altura a poca distancia de la costa. En 1841, cuando Hong Kong se hizo británica, la población de la isla era de 7.460 personas. Un siglo después, en Hong Kong habitaban 1.600.000 personas, una gran parte de los cuales eran refugiados chinos. Refugiados. ¿De qué huían esos chinos? Responder a esa pregunta permitirá introducirnos en los antecedentes históricos directos de la batalla de Hong Kong. Los chinos refugiados en Hong Kong huían de la invasión japonesa de China, iniciada en 1937. Saltando de Corea a Manchuria, los japoneses penetraron ese enorme país. A pesar de la resistencia ofrecida por el ejército local, los japoneses se hicieron con el control de vastas porciones de su territorio, en particular la costa, que fue completamente conquistada. Ahora escucharemos el audio de un noticiero de posguerra chino en el que explican cómo 24 batallones invaden en otoño de 1938 la provincia meridional de Cantón. Con desembarcos anfibios y bombardeos aéreos logran conquistar una a una sus ciudades. También escucharemos cómo los defensores reciben material de guerra a través del puerto británico de Hong Kong hasta que el bloqueo japonés impide seguir recibiendo suministros. Tras los sonidos de cañonazos y derrumbes, el narrador anuncia entristecido que la provincia cae en manos niponas el 21 de octubre. 1938年秋天，日軍想一口氣結束中日戰爭，用24個師團進攻漢口同廣西等各重點城市。中國向外國賣嘅軍火，好多係由香港入口，經廣九鐵路進入內陸嘅。 一早就不能用人，於是狂炸廣東。喺1938年10月12號登陸廣東大亞灣，跟住攻陷淡水、惠陽、博羅、增城，由淡水截斷廣九鐵路，攻佔保安。 Como acabamos de escuchar, Cantón, que era la provincia china con la que Hong Kong compartía frontera, fue conquistada por los japoneses el 21 de octubre de 1938. Los británicos no necesitaron cavilar mucho para entender que su colonia estaba en peligro. Para mejorar las defensas, Gran Bretaña había construido, a mediados de los años 30, un cinturón defensivo varios kilómetros al sur de la frontera, esta última definida por el río Shenzhen. Esa cadena de búnkeres, casamatas, nidos de ametralladoras y puestos de artillería iba de un lado al otro de la península de Kowloon y se consideraba tan potente que fue bautizada como la Línea Maginot Oriental. A pesar de la construcción de la Gin Drinkers Line, así se llamaba, la Línea de los Bebedores de Ginebra, varios estudios reflejaron que la colonia seguía siendo muy difícil de defender en caso de un ataque japonés. Por esa razón, los británicos decidieron que en caso de conflicto se concentrarían en defender Singapur y Malasia en lugar de Hong Kong. En pocas palabras, dejarían que se perdiera. El inicio de la guerra en Europa le hizo ver a los británicos que resistir en Hong Kong podría no ser fútil. Y Dunkerque fue un claro ejemplo de ello. Gracias a los círculos de defensa concéntricos alrededor del puerto francés, el repliegue se hizo luchando. Y esa retirada con resistencia permitió que varios cientos de miles de soldados cruzaran el Canal de la Mancha. De ahí que los estrategas ingleses cambiaran de opinión, girando instrucciones a todos sus dominios de ultramar de resistir hasta el último hombre en caso de ser atacados por cualquier país del eje. De esa manera le darían oportunidad al imperio para mover hombres y recursos de la manera que más le conviniera. Mentalidad de colectivo, como los Borg. Esto anuló el plan de dejar Hong Kong a su suerte. Además de otorgar precioso tiempo al imperio, la defensa de la colonia enviaría un mensaje de apoyo a Chiang Kai-shek, el líder chino que luchaba contra Japón. El cambio de planes requería reforzar una guarnición que ellos mismos habían debilitado, y que a comienzos de 1941 solo contaba con 4 batallones más varias compañías de voluntarios hongkoneses. Y es aquí, señoras y señores, que entran en juego los canadienses mencionados en el preámbulo. Canadienses en Hong Kong. ¿Cómo es que esos soldados acostumbrados al frío, estepas y bosques de pinos fueron a parar a una de las zonas más tórridas de Asia? ¿Acaso el rey de Inglaterra los movió como quien mueve un peón en un tablero de ajedrez? Pues no. Los 2 batallones transferidos a Hong Kong fueron el resultado de un inoportuno ofrecimiento del general canadiense Arthur Grasset. Este oficial había sido el comandante de la guarnición británica de Hong Kong hasta mediados de 1941. Su siguiente cargo fue como comandante de una división de la Fuerza de Defensa Territorial de las Islas Británicas. Un día, el oficial se enteró de que los británicos querían reforzar Hong Kong. ¿Y qué hizo Grasset? Enviar una carta sugiriendo que se usaran tropas canadienses. ¿Qué impulsó a Grasset a hacer esto? Nunca lo dijo, pero queremos resaltar esto porque fue la chispa que desencadenó uno de los más tristes hechos de armas sufridos por su país. La semilla lanzada por el general Grasset en el jardín del alto mando británico germinó, creció y se transformó en un telegrama oficial que el gobierno británico le envió al gobierno canadiense. Aunque tenemos el texto íntegro, no lo leeremos porque no es muy telegráfico que digamos. Se nota que ni Churchill ni el rey Jorge VI pagaban los telegramas por palabras, como solía hacerse y como en alguna ocasión llegó a ser quien os habla. El telegrama número 162 de fecha 19 de septiembre de 1941, después de plantear la importancia de que cualquier puesto británico de ultramar resistiera para ganar tiempo en otros escenarios y de que reforzarlos disuadiría cualquier ataque japonés, el secretario de Estado para los Dominios le dice al gobierno de Canadá que los 4 batallones allí estacionados no representan una fuerza tan poderosa. Con lenguaje recargado, el mensaje nombra al aliado Chiang Kai-shek, apela a la grandeza del imperio y hasta se da el lujo de espolear a los canadienses indicando que los norteamericanos estaban reforzando Filipinas. Después de esgrimir esos argumentos, el marqués de Salisbury, Robert Gascoigne Cecil, solicita 1 o 2 batallones para reforzar Hong Kong. La sangre y tradición anglosajona hizo que Ottawa ni se lo pensara. De inmediato designó 2 batallones para la tarea, The Royal Rifles of Canada y The Winnipeg Grenadiers, es decir, los Fusileros Reales de Canadá y los Granaderos de Winnipeg. Ambos grupos fueron puestos bajo el mando del brigadier general J.K. Lawson. Hasta ese momento, los Fusileros Reales estaban destinados en la costa de Terranova, protegiéndola de un posible ataque alemán. Los Granaderos de Winnipeg también vigilaban y defendían otra costa, pero de Jamaica. Como vemos, ambos batallones eran de segunda línea, y aunque entrenaban a diario, no tenían experiencia de combate. Una vez aceptada la sugerencia de Londres, y después de atravesar Norteamérica, ambos batallones convergieron en Vancouver. Una vez allí, se hicieron a la mar, sin saber cuál era su destino, porque el gobierno mantuvo el máximo secreto sobre el desplazamiento de esas tropas. La artillería pesada y los vehículos del cuerpo expedicionario fueron embarcados en un enorme carguero llamado Don José, que partió varios días después de los soldados. ¿Conocéis la expresión como sardinas en lata? Pues ese viaje fue un ejemplo perfecto. los fusileros y los granaderos que embarcaron a bordo del transporte de pasajeros Anguatea iban tan apretujados que 50 de ellos saltaron fuera de borda en señal de protesta la noche previa al inicio del viaje. Después de ese motín a la canadiense, bajaron a la compañía de los fusileros y la embarcaron en el buque escolta, el HMCS Prince Robert. El 2 de noviembre el convoy de dos buques hizo escala en Hawái. Para ese momento, hasta el más distraído de los canadienses que iba a bordo sabía que su destino era el sudeste asiático. El 16 de noviembre de 1941 las tropas canadienses desembarcaron en Hong Kong. Los 1967 integrantes de lo que se vino a llamar como la Fuerza C estaban distribuidos en 90 oficiales, 1877 suboficiales y soldados y dos monjas enfermeras. Una vez estuvieron formados en el muelle, desfilaron ante Mark Aitchison Young, gobernador de la colonia, y el general Christopher Maltby, comandante de las fuerzas británicas en China, y por tanto, su comandante en jefe. Escuchemos una reseña británica de la época que narra la llegada a Hong Kong de las tropas canadienses. Some of the last pictures to be taken in Hong Kong by our cameraman in the colony before the big flare-up in the Pacific show the arrival of the first Canadians ever to come to the Far East for duty. On the outbreak of hostilities, this easternmost outpost of the British Empire instantly rejected the Japanese ultimatum to surrender and girded itself to fight the invaders. With the fall of Kowloon, the strengthened garrison on the island, which Tokyo gives as at least 5,000 British, Canadians and Indians, with 2,000 local volunteers, set about its gallant task. Beleaguered Hong Kong straightway suffered the full fury of powerful land, sea and air forces. And hit back. Los recién llegados fueron hospedados en unas cabañas de hormigón en el lado continental de la colonia, en Kowloon, al norte de la isla de Hong Kong y al otro lado del Canal Victoria. Nuestros oyentes más avezados en fechas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial saben que el 16 de noviembre de 1941 está muy cerca del 7 de diciembre de 1941, el día en el que todo el Pacífico Occidental explotó como un barril de pólvora. Y aunque la amenaza nipona sobre Hong Kong era real, a los canadienses los días previos al conflicto le parecieron un sueño convertido en realidad. En primer lugar, menospreciaban al enemigo y se sentían tranquilos. En segundo lugar, todo era extremadamente barato y accesible. Oficiales y soldados, una vez cumplido el entrenamiento diario, se dejaban arrastrar por una corriente irrefrenable de ocio y disfrute gracias a los bajos precios de la colonia. Los soldados no podían creer que un cartón de cigarrillos completo pudiera costar $5 hongkoneses, que al cambio representaban $1 canadiense con 25 centavos. La misma proporción aplicaba para el licor y para las chicas. Muchos oficiales y soldados alquilaron pisos en Kowloon e instalaron en ellos mujeres para que los esperaran cuando salían de permiso después de cumplir su entrenamiento diario. Pero no todo fue sexo, ron y swing. Los lugareños más cultos y pudientes invitaban a los canadienses a los clubes de yates, teatros y restaurantes. Había actividad para todos los gustos. Con los casi 2.000 canadienses y con la movilización de un grupo de defensa local, el número de defensores aumentó hasta los 15.000 individuos. Los otros batallones presentes en la colonia eran el 2º Batallón del Real Regimiento Escocés, el 1º Batallón de Ametralladoras del Regimiento Middlesex. Estos dos batallones eran las únicas tropas británicas, unos 2.000 soldados más o menos. Luego estaban el 5º Batallón del 7º Regimiento Rajput, el 2º Batallón del 14º Regimiento Punjab, ambos de la India. Luego estaba el Regimiento Chino de Hong Kong y varias compañías que no llegaban a batallón de voluntarios de Hong Kong. Batallones, regimientos, compañías, pelotones. ¿Qué tal si hablamos un momento sobre el tamaño de las unidades del ejército? No existe un tamaño fijo ni unificado porque su número puede variar por factores como el país, el objetivo de la unidad o la época histórica. Para hacernos una idea, veremos los tamaños de los grupos de un ejército de infantería, que son los que más individuos tienen. ¿En qué dirección los estudiaremos? ¿De mayor a menor? No. Mejor imaginemos que somos un recluta recién llegado al ejército. ¿Cuál sería nuestro primer grupo? Pues sería una sección. Ah, por cierto, los nombres también cambian de país a país. Usaremos nombres de unidades de ejércitos anglosajones. Pues bien, después de que nos cortaran el pelo a cero y recibir nuestros uniformes, pasaríamos a formar parte de una sección, que tiene de 4 a 2 integrantes y que está comandada por un sargento. Los sargentos son esos omnipresentes individuos que gritan, vociferan y espolean a los soldados. 2 o más secciones conforman una escuadra, es decir, de 8 a 24 soldados. Como vemos, estas unidades son muy pequeñas y, salvo excepciones, no suelen ser nombradas en las películas. Pero la que viene ahora sí. Es más, existe un famoso film que se llama así, Pelotón. Platoon en inglés. El pelotón tiene 2 o más escuadras que engloban de 16 a 50 combatientes. El que sigue también os sonará mucho. La compañía, que tiene 2 o más pelotones. Entre 100 y 250 hombres que pueden hacer mucho daño si son aguerridos. Los comanda un capitán o un mayor. Se nos olvidaron los comandantes de los grupos más pequeños. Para la sección, un sargento. Para la escuadra, otro sargento, pero con más rayas en el hombro. Las rayas o galones de los sargentos tienen un misterioso efecto secundario en la psique humana. La vuelve huraña. De ahí que los sargentos mayores griten tanto. El pelotón lo mandan tenientes. Mientras más grandes son los pelotones, sus tenientes tienen más antigüedad. Y la compañía, como ya dijimos, está comandada por un capitán o un mayor. 4 o más compañías crean un batallón, el tipo de unidad más grande que tuvieron los británicos en Hong Kong. Grupos de una cierta complejidad, porque los más pequeños tienen 400 individuos y los más grandes 1000. De ahí que los 2 batallones canadienses enviados a Hong Kong sumaran 1967 individuos. El comandante de ese grupo suele ser un teniente coronel. El siguiente peldaño es el regimiento, conformado por 2 batallones, o sea, de 1000 a 2000 personas guiadas por un coronel. 2000 personas entrenadas, armadas, motivadas y bien comandadas pueden crear mucho caos y destrucción. A partir de ahora los comandantes de unidades ya son generales. 3 o más batallones forman una brigada, 1500 a 3500 individuos dirigidos por un coronel muy antiguo o un brigadier general. Hemos dicho bien, batallones, no regimientos. Las brigadas son muy complejas porque ya a partir de batallón y de regimiento las unidades van incorporando secciones administrativas, logísticas y de apoyo como cocina, intendencia, enfermería o transporte. Son sociedades en miniatura creadas y organizadas con el propósito de hacer la guerra, no de repartir botellines de agua o sembrar arbolitos. Eso también lo hacen, pero son actividades extraordinarias. Los militares están para cuando se necesite defender la patria luchando. Ese es su propósito. La siguiente agrupación es muy conocida o al menos aparece mucho en las películas, documentales o podcasts de guerra. Las divisiones. Estos grupos son los rodillos aplanadores de todo ejército bien llevado. Son o 3 regimientos o 3 brigadas con un mayor general a la cabeza, lo que medido en almas significa de 10.000 a 15.000. Esto implica mucha gente, muchas armas y mucha testosterona junta, al menos en la época que nos compete, porque en la actualidad tenemos mujeres en muchos ejércitos del mundo, tan aguerridas como sus compañeros masculinos. ¿Hemos llegado al tope? Pues no, porque cuando tenemos de 25.000 a 50.000 individuos en armas, hablamos de un cuerpo. Un cuerpo tiene 2 o más divisiones y a un teniente general como comandante. Aunque en castellano mayor suene más importante que teniente, en la escala anglosajona de rangos, teniente general tiene mayor rango que mayor general. Cuando 2 o más cuerpos se juntan, tenemos un ejército. Eso equivale a 100.000 o 150.000 soldados. Debemos tener cuidado porque podemos confundirnos. El ejército es la institución, y un ejército es un grupo organizado como los que estamos comentando. Durante la Segunda Guerra Mundial, la humanidad vio desplegados una enorme cantidad de ejércitos a lo largo y ancho del mundo. En Rusia, por ejemplo, los ejércitos se enfrentaban los unos a los otros como en un tablero de damas chinas. 3 ejércitos de un lado contra 5 ejércitos del otro, por ejemplo. Era un asunto de proporciones apocalípticas. El encargado de dirigir un ejército es un general, así a secas, o también, por encima de él, un mariscal de campo. Recapitulando, pero sin nombrar el número de soldados, tenemos sección, escuadrón, pelotón, compañía, batallón, regimiento, división, cuerpo y ejército. Y sus comandantes son sargento, teniente, capitán, mayor, teniente coronel, coronel, brigadier general, mayor general, teniente general, general y mariscal de campo. Después del momento administrativo castrense de Zafarrancho Podcast, escuchemos un trozo de la reseña china mencionada antes, en la que describe cómo Hong Kong estaba defendida por tropas británicas, hindúes canadienses y de voluntarios hongkoneses. A finales de noviembre de 1941, los dirigentes de Hong Kong llegaron a creer que la defensa de Hong Kong sería un éxito. Lo que tranquilizó a Londres, al gobernador de Hong Kong, a su jefe militar y a todo y a cada uno de los 15.000 defensores, fueron los reportes de inteligencia. El servicio de espionaje aseguró que en Cantón, al otro lado de la frontera, los japoneses solo contaban con 5.000 hombres. El informe también afirmaba que el soldado japonés en general era deficiente, mal entrenado y dotado de armamento obsoleto. La realidad era muy distinta. Al norte del río Shenzhen, los nipones tenían desplegada toda una división, la 33ª, con 3 regimientos de infantería, el 228, el 229 y el 230. Cada uno de estos regimientos tenía 3 batallones, es decir, que sólo en soldados de infantería los japoneses tenían 9 batallones. A los infantes los acompañaba una interminable lista de batallones, regimientos y compañías de ametralladoras, de morteros, de artillería, de comunicaciones, de ingenieros, transporte, médicos y hasta su propia unidad de purificación y suministro de agua. Todo esto bajo el paraguas protector de su propio regimiento aéreo, el 45º, dotado, entre varios modelos, con el extraordinario y potente caza Zero. En total, 55.000 japoneses con armamento de primera y 4 años de experiencia de combate. ¿Fue ese el mayor error de la inteligencia británica? ¿Decir que eran 5.000 en lugar de más de 50.000? Pues no. Lo más alucinante del asunto es que los espías se hicieron eco de un mito racial que circulaba por todos los países occidentales: que los japoneses eran racialmente inferiores. Además de pequeños y amarillos, sus ojos rasgados hacían que vieran mal, de ahí que tuvieran que usar gafas con cristales muy gruesos, como presentaban a los japoneses los dibujos animados de la época. Según los entendidos anglosajones, el soldado japonés no podía luchar de noche, ya que sus ojos no le permitían ver en la oscuridad. Y ya puestos a inventar, dijeron que su vista no podía percibir bien la profundidad, de ahí que los pilotos de sus bombarderos en picados jamás dieran en el blanco. Otro punto, y que por cierto fue muy importante para definir la estrategia de defensa de Hong Kong, era que estaban genéticamente programados para marearse. Para los ingleses, los japoneses eran como los gatos, le tenían miedo al agua. Aunque parece chiste, no lo es. los anglosajones pagarían muy cara su soberbia. A todas estas, ¿cómo veían los japoneses a los británicos? Pues al revés, ellos no menospreciaban al enemigo y lo consideraban fuerte y bien entrenado. A pesar de su sentimiento de superioridad, a los británicos les quedó algo de sentido común como para evacuar a sus mujeres y niños. A continuación escucharemos una reseña que narra la salida del transatlántico Princesa de Asia con evacuados de Hong Kong. También habla del retorno a los Estados Unidos de mujeres y niños norteamericanos residentes en las Filipinas. Once again, trouble threatens in the east, and the civilian population of Hong Kong is leaving the affected area. Families wonder where and when they will meet again. Britain sends Empress of Japan to take the women and children from the danger zone. The guns which arm the British liner Empress of Asia show they mean business in this China port. All loaded and ready to sail, the ships will soon glide out of the harbor. Mines and submarine nets guard the channel entrance to the British Crown Colony. They're headed for the Philippine Islands, and after a 36-hour voyage, they arrive in typhoon-whipped Manila Harbor. Great Britain and the United States remove their women and children to the sanctuary of American territory. As they come ashore, 1,800 strong, they're taken over by soldiers of the United States Army. Most of the evacuees are to find a haven of rest at Fort McKinley. Cuando los japoneses atacaron la base norteamericana de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, los británicos tenían desplegados 3 batallones en la línea fortificada y el resto de sus fuerzas en sus cuarteles de Kowloon, en tierra firme, y de Hong Kong, en la isla. Como apoyo aéreo tenían 2 hidroaviones de reconocimiento y ataque con torpedos junto a 3 biplanos, también torpederos. La mayoría de los buques de la Royal Navy habían sido enviados a Singapur, dejando allí solo a un destructor y a una docena de lanchas cañoneras y torpederas. Minutos después del ataque japonés a Pearl Harbor, las ondas radioeléctricas fueron invadidas por centenares de flashes noticiosos de todos los países del mundo. Ahora escucharemos 3 de ellos. El primero, del reportero norteamericano Bob Trout, corresponsal de la CBS en Londres. Trout informa que Londres está enterada de la agresión japonesa a Hawái y que el Parlamento se reunirá para fijar posición. También dice que los aviones de reconocimiento británicos con base en Singapur informan de masivos movimientos de buques nipones en el mar de la China Meridional y de tropas en las tierras aledañas. For a direct report and British reaction to the latest moves in the Near East and the Far East, Bob Trout is standing by in the British capital. Go ahead, London. London heard its first news of the attacks on Hawaii and the Philippines from John Charles Daly in New York just a few moments ago. The report had not arrived in London before this Columbia program began. It is, of course, too early to give you any reaction, but as you know, the British government made plain what would happen if America became involved in war with Japan some days ago. We did get earlier that official report from Singapore that British air reconnaissance in the South China Seas had confirmed the earlier reports of Japanese activities. Japanese naval vessels, including cruisers, seen off the southern tip of Indochina, steaming toward the northwest. That announcement backed up those earlier dispatches from Washington, telling of heavy Japanese troop concentrations in Indochina, both ashore and afloat. About the President's message to the Emperor of Japan, we heard nothing except the announcement that a message had been sent. Ahora escucharemos a Alvar Lidl, reportero británico de la BBC, haciendo referencia al ataque de Pearl Harbor. También menciona que Japón le declaró formalmente la guerra a los Estados Unidos y al Reino Unido. Here is the news. Japan's long-threatened aggression in the Far East began tonight with air attacks on United States naval bases in the Pacific. Fresh reports are coming in every minute. The latest facts of the situation are these. Messages from Tokyo say that Japan has announced a formal declaration of war against both the United States and Britain. The Japanese air raids were made on the Hawaiian Islands and the Philippines. Observers' reports say that an American battleship has been hit and that a number of the Japanese bombers have been shot down. A naval action is in progress off Honolulu, and American transport with timber on board has been torpedoed in the Pacific, and another cargo ship is reported in distress. President Roosevelt has told the Army and Navy to act on their secret orders has called a meeting of ministers and is preparing a report for Congress. In London, Mr. Wynant has seen Mr. Churchill, and both Houses of Parliament have been summoned for tomorrow afternoon to hear a statement on the situation. Y ahora el tercer audio, una joya auditiva. El general Hideki Tojo, primer ministro japonés, declarando la guerra a los Estados Unidos y a la Gran Bretaña. Es menester indicar que este audio no constituye la declaración formal de guerra, porque esa la hizo el emperador Hirohito por escrito. Escuchemos al general Hideki Tojo durante ese largo e intenso 7 de diciembre de 1941. Hablando de la declaración formal de guerra hecha por Hirohito, el texto fue reproducido en todos los periódicos japoneses los días 8 de cada mes desde 1941 hasta 1945. El objetivo era reforzar la idea de que el país estaba en guerra y por tanto debía esforzarse para ganarla. Y bien, queridos oyentes, los acontecimientos nos han arrastrado a un momento, la medianoche exacta entre el 7 y el 8 de diciembre de 1941. Y a un lugar, el río Shenzhen, la frontera entre la colonia británica de Hong Kong y la provincia de Cantón, en China. A esa hora, el general Takashi Sakai ordenó avanzar a sus 55.000 curtidos y motivados soldados. Los japoneses atravesaron el río e invadieron los nuevos territorios de Hong Kong. La guarnición fronteriza británica se retiró hasta la línea fortificada situada 12 kilómetros en retaguardia. Mientras lo hacía, volaban puentes o derribaban grandes árboles sobre los caminos. Pero los japoneses no avanzaban solo por carretera, también marchaban a campo traviesa, en rutas paralelas de norte a sur. Con las primeras luces del alba, los hongkoneses se despertaron sobresaltados cuando la aviación japonesa destruyó 4 de los 5 aviones disponibles. El ataque aéreo ocurrió mientras los soldados y oficiales de Kowloon y Hong Kong desayunaban tranquilamente porque nadie les había avisado que en la frontera, situada a tan solo 28 kilómetros, ya se estaban librando combates. Escuchemos ahora la reseña de cómo 36 aviones japoneses lanzaron sus bombas a solo 60 pies de altura, acabando, según el narrador, con los 5 aviones de la RAF de Hong Kong en tan solo 5 minutos. Para el final de ese primer día, 8 de diciembre, los japoneses habían tomado el monte Tai Mo Shan, la mayor montaña hongkonesa. Desde sus 957 metros de altura pudieron ver claramente la línea defensiva británica de 93 búnkeres unidos por decenas de kilómetros de trincheras de hormigón. Allí, en teoría, los esperaban hordas de soldados anglosajones. Pero de hordas, nada. Para funcionar bien, la Jin Drinker's Line necesitaba 4 veces más hombres de los que el mayor general Christopher Malby desplegó. Esos búnkeres y casamatas estaban ocupados por 3 batallones, el segundo escocés y el segundo y quinto hindúes. Escuchemos ahora un reporte de la BBC emitido el 8 de diciembre de 1941. El narrador de turno, Wilfred Pickles, indica que llegaron reportes de ataques japoneses a los enclaves europeos de Malasia, Tailandia y Hong Kong. También hace referencia al ataque a las bases norteamericanas y a la pérdida de buques japoneses. This is the BBC Home and Forces Program. Here's the news. This is Wilfred Pickles reading it. This morning's news of Japan's aggression is of successful countermeasures against the invasion of Malaya. There have also been reports of enemy attacks on Thailand and Hong Kong. At Shanghai, the Japanese have taken over the international waterfront and sunk the British gunboat Petrel. President Roosevelt has spoken of serious damage and casualties in the earlier Japanese air raids on America's Pacific naval bases, and the Japanese are reported to have lost an aircraft carrier and some of their bombers and submarines. El 9 de diciembre en la mañana los japoneses no avanzaron. Ante ellos tenían la formidable línea defensiva, así que invirtieron ese día para explorar y estudiar el frente enemigo. Gracias a eso descubrieron que un lugar de la línea, el fuerte Shin Mun, parecía débil. Sin perder tiempo, esa misma noche, entre el 9 y el 10 de diciembre, un teniente, comandando una escuadra de 10 soldados, se arrastró hasta el reducto para investigar más de cerca. Sorteando trampas e hilo espinado, la pequeña partida exploratoria penetró el reducto y en silencio recorrió los nichos, búnkeres y trincheras. Los 11 fantasmagóricos japoneses protagonizaron una encamisada en toda regla, matando a 3 defensores escoceses y haciendo prisioneros a los otros 27 miembros del pelotón. A las 7 de la mañana del 10 de diciembre, el improvisado ataque nocturno japonés había hecho caer uno de los puntos clave de la línea defensiva. El golpe de mano tomó por sorpresa a defensores y a invasores. A los británicos, porque creían que su línea aguantaría semanas, y a los japoneses, porque creían lo mismo. El boquete actuó como un torpedo en un casco de un buque, y por ahí comenzaron a entrar japoneses que, recorriendo la línea hacia el este y hacia el oeste, hicieron caer los búnkeres unos tras otros como fichas de dominó. A mediodía del día 12, el general Malvitt entendió que restablecer la línea era imposible y ordenó una retirada general a la isla de Hong Kong. Con los escoceses e hindúes retirándose a Kowloon, la ciudad situada justo al norte de la isla de Hong Kong, el Estado Mayor japonés titubeó. Si iban tras el enemigo, corrían el riesgo de dejar muy atrás su artillería y fuerzas de relevo, que estaban tomando posiciones para un largo asedio a la línea defensiva. Pero el general Takashi Sakai decidió correr el riesgo y lanzó sus tropas tras el enemigo. El segundo y quinto batallón hindú fueron los encargados de mantener a raya a los japoneses. Subiendo y bajando colinas, el 13 de diciembre, el segundo y el quinto llegaron a la orilla del Victoria Harbour, el canal que separa la isla de Hong Kong de la península de Kowloon. Lo que vieron era sobrecogedor. Parecía una reedición en miniatura de la retirada de Dunkerque ocurrida 2 años antes. Decenas de botes, ferries, barcos y juncos chinos transportaban soldados y civiles desde tierra firme hasta la isla. Todos en China eran conscientes de lo rudos que eran los japoneses como conquistadores. Aunque para el momento los defensores no habían sufrido muchas bajas, su moral estaba golpeada porque ya conocían el destino de la flota norteamericana en Hawái y, lo que era peor para ellos, el de los 2 buques más importantes que la Royal Navy tenía desplegados en Asia, el acorazado Prince of Wales y el crucero de batalla Repulse. ¿Hundidos por quién? Por aviones pilotados por esos hombrecillos amarillos de ojos rasgados que, según ellos, tenían tan mala vista y tan mala puntería que, si le lanzaban una bomba al planeta Tierra, fallaban. Ahora cambiemos el idioma de los clips de audio para escuchar algo en italiano. Como aliado de los japoneses que era, el régimen de Mussolini celebraba sus logros como si fueran propios. El narrador nos contará, con la música e intensidad de una ópera, la entrada de las tropas en territorio británico, el ataque aéreo y el avance hasta la ciudad de Kowloon. Annientata nel primo giorno di guerra la grande piazzaforte nemica nel Pacifico, i giapponesi irradiano l'attacco su tutta l'insula India. Le squadre aeree partono dalle basi cinesi per bombardare la piazzaforte inglese di Hong Kong. Hong Kong, chiave del predominio inglese in Cina, vista dall'alto. (Susurra) attacco del naviglio e del porto. Fanteria nipponica verso Kowloon. Separata da uno strettissimo braccio di mare da Hong Kong, Kowloon è base d'attacco contro la roccaforte britannica. Primi prigionieri britannici. Kowloon è presa. I soldati nipponici occupano la città. Las noticias del hundimiento de los dos poderosos buques de la Royal Navy y de todos los acorazados estadounidenses de Hawái también llegaron al bando nipón. Intuyendo que el enemigo tendría la moral baja, el teniente general Takashi Saki envió un pequeño grupo al amparo de una gran pancarta blanca que decía «Misión de paz». La comisión llevaba un poético mensaje redactado por el comandante japonés para su contraparte británica. El mensaje era el siguiente. «Desde que nuestras tropas entraron en batalla, he conquistado los nuevos territorios y la península de Kowloon a pesar de las buenas cualidades de lucha de sus hombres». En este momento mi fuerza aérea y mi artillería esperan órdenes para triturar cada rincón de la isla. Su excelencia debe ser consciente de lo que puede suceder a la isla y es mi deber advertírselo. Usted ha cumplido su deber defendiendo Hong Kong, pero el resultado de la próxima batalla ya está decidido y una resistencia ulterior solo conducirá a la aniquilación de 1 millón de ciudadanos y refugiados y a la generación de una enorme tristeza. Si Su Excelencia aceptara esta oferta para iniciar negociaciones para una rendición de Hong Kong bajo ciertas condiciones, será honorable. Si no, yo, luchando para refrenar mis lágrimas, me veré obligado a tomar acciones para subyugar a sus fuerzas. El gobernador Sir Mark Young envió la siguiente respuesta. Entendiendo el espíritu bajo el cual fue hecho su mensaje, debo comunicar que no es posible, bajo ninguna circunstancia, mantener encuentro o parlamento alguno cuyo objetivo sea la rendición de Hong Kong. El cortés intercambio de cartas, tan parecido a un aria de ópera, dejó preparado el escenario para el siguiente acto de esta tragedia, en el que el coro en pleno participaría: la invasión de la isla. El general Maltby, con sus tropas casi intactas, aunque con una carencia grave de cañones y municiones, las distribuyó según creyó más conveniente. Para entenderlo, describiremos brevemente la isla. Aunque no es del todo exacto, para efectos de esta narración imaginaremos la isla como una gran y redondeada elipse de 14 kilómetros de este a oeste y de 7 de norte a sur, y con dos puntas en la parte inferior orientadas también hacia el sur. Una de esas puntas, o penínsulas, la colocaremos en el centro, y la otra en el extremo derecho, al este. Al norte de esa elipse está la Bahía Victoria, el canal de 1000 metros de ancho que separa la isla de tierra firme. El brazo de tierra central situado al sur es la península de Stanley. El interior de la isla, al igual que tierra firme, también es muy montañoso. Con solo internarse 1 kilómetro en la isla ya se puede estar a casi 600 metros de altura. Para desplazarse de norte a sur, o se recorre la costa, o se atraviesa un único pasaje tras las montañas. Una carretera de norte a sur que divide la isla en dos pasa por una estrecha garganta llamada Paso Wong Nei Chong. Pues bien, a pesar de tener más de 50.000 japoneses al otro lado del canal que separaba Hong Kong de tierra firme, el general Maltby estaba convencido de que eso era una maniobra de distracción y que el ataque principal sería a través de una invasión anfibia por el sur de la isla. Inconscientemente o no, él y su Estado Mayor continuaban menospreciando al enemigo. A pesar de la excelente puntería de los pilotos y del magnífico desempeño nocturno de los soldados japoneses, entre las filas británicas corría el rumor de que los invasores no cruzarían el canal porque se marearían y vomitarían. Por lo dicho, el general Maltby desplegó en la costa sur de la isla sus batallones más frescos, los fusileros reales de Canadá y los granaderos de Winnipeg. También creó dos brigadas, la occidental y la oriental, dividiendo sin necesidad sus fuerzas. Y para seguir enredando aún más la madeja, también dividió a los canadienses colocando a los fusileros en la primera brigada, la del este, y a los granaderos en la segunda, la del oeste. Los miembros del batallón de ametralladores británicos ocuparon las muchas garitas de hormigón diseminadas por la isla, muchas de ellas en las montañas. Los voluntarios hongkoneses y los escoceses fueron distribuidos cerca del cuartel general y a los hindúes, que estaban extenuados por haber cubierto la retirada, los dejó en lo que él creía era la retaguardia, a solo un kilómetro de los 50.000 japoneses. A partir del 15 de diciembre el general Saki cumplió lo que ofreció. Su artillería y aviación bombardearon la isla sin pausa, acertando en muchos puntos vitales gracias a la información que los quintacolumnistas infiltrados le habían proporcionado. 3 días después, el general envió otra comisión conciliadora bajo la protección de una bandera blanca. Los mensajeros regresaron sin entender por qué los británicos no se rendían. La noche del 18 de diciembre fue el día D en la batalla de Hong Kong. Cuando la oscuridad se cernió sobre el canal Victoria, los japoneses cruzaron en sus inestables, bamboleantes y silenciosos botes a remos. Y, mira tú, ni se marearon ni se perdieron por no ver nada en la oscuridad. Los desafortunados que recibieron el embate invasor fue el 5º batallón del 7º regimiento Rajput. Los japoneses cruzaron desplegados en un frente de 3.700 metros de ancho. En pocas horas, el 5º Rajput perdió a la mayoría de sus oficiales, tanto los británicos como los hindúes. Cuando los suboficiales, sargentos o cualquiera llamaba al cuartel general avisando del ataque, siempre recibía la misma respuesta. ¿Está usted seguro? Es imposible que los japoneses ataquen de noche. Con respuestas así, no es difícil entender por qué, esa noche, todo fue caos y confusión en esa zona de la isla. Para complicar las cosas, los japoneses se echaron encima ropajes civiles para dar la impresión de ser civiles chinos. Cuando el sol iluminó la isla, la cabeza de playa era sólida, amplia y estaba bajo el amparo protector del fuerte de la colina Saiwan que los soldados japoneses habían tomado durante la noche. Un contraataque mañanero británico logró recuperar el fuerte, pero al no recibir tropas de apoyo, debió regresar sobre sus pasos. Cuando el general Maltby reaccionó, ordenó a los canadienses un ataque general inmediato. Pero lo de inmediato era relativo porque los canadienses estaban al otro lado de la montañosa isla. El general Lawson, comandante del grupo occidental y por tanto de los granaderos, se desplazó al paso Wong Nei Chong, la garganta desde la que se dominaba la carretera sur-norte y que también permitía conectar el este con el oeste. Allí, en unos búnkeres excavados en la roca, el mayor oficial que tenían los canadienses estableció su cuartel general. Una decisión de vida o muerte para él, como veremos en un minuto. El interminable día 19 transcurrió con los invasores trepando las vertientes septentrionales de las montañas hongkonesas y los canadienses haciendo lo mismo, pero por las vertientes meridionales. A medida que coincidían en las crestas de las montañas, luchaban. Pero los canadienses lo hacían con lo opuesto, porque el equipo pesado, el que venía a bordo del carguero San José, había terminado en las Filipinas, desviado por los norteamericanos tras el ataque a Pearl Harbor. La mayor organización japonesa les hizo merecedores de la victoria en todas las escaramuzas. En ese momento el grueso de la batalla reposaba en los hombros de los 2 batallones canadienses. Para hacernos una idea de cómo eran esos combates, escogeremos uno. La lucha por la cumbre del monte Butler. Lo primero que hizo la compañía A de los granaderos de Winnipeg durante la mañana del 19 de diciembre fue repeler una avanzadilla japonesa de la zona conocida como Jardine's Lookout. Luego continuó hacia una colina de 436 metros llamada Monte Butler, con el objetivo de recapturarla. Cuando ya estaban cerca de la cima, el comandante de la compañía, el mayor Gresham, ordenó al sargento Osborne atacar la cima. Después de calar bayonetas, el sargento y sus hombres corrieron ladera arriba y ahuyentaron al enemigo. 3 horas después, los japoneses se reagruparon y contraatacaron al pelotón de Osborne, que continuaba en la cima del monte Butler. Los japoneses tenían 3 compañías y Osborne solo 1 pelotón. Viendo que la posición era insostenible, el sargento se parapetó y, disparando como un poseso, ordenó a sus hombres que se retiraran por la ladera oeste. Una vez todos estuvieron a salvo, el sargento salió de su escondrijo y, corriendo bajo una lluvia de proyectiles, se unió a los suyos. Poco después alcanzaron a la compañía A. Pero la calma duró poco porque los japoneses les dieron alcance y, gracias a su superioridad de 3-1, los rodearon. Después de rechazar 2 ataques, la escasez de municiones y el gran número de heridos obligaron al mayor Gresham a considerar la rendición. Ondeando una bandera blanca, el oficial canadiense avanzó hacia el enemigo hasta que un certero tiro en la cabeza lo abatió. La bala llegó acompañada por una sucesión de granadas. Sin pensárselo 2 veces, el sargento Osborne, veterano de la Primera Guerra Mundial, cogió una a una las granadas a medida que llegaban y las devolvió. Pero la última aterrizó entre un matorral, desapareciendo de la vista. Gritando a sus compañeros para que se protegieran, Osborne se tiró sobre la bomba, usando su cuerpo como pantalla para la explosión y posterior lluvia de esquirlas. Esto le valió a Osborne la Cruz Victoria póstuma, el máximo galardón militar británico y la única Cruz Victoria concedida en la batalla de Hong Kong. Así fue como lucharon los canadienses en Hong Kong. Recordadlo porque regresaremos sobre este punto más tarde. Siguiendo 4 ejes paralelos, los japoneses se internaron en la isla de norte a sur. 3 de esas columnas convergieron sobre el paso Wong Nei Chong, desencadenándose una batalla campal entre 600 japoneses y un puñado de granaderos de Winnipeg atrincherados en las empinadas paredes de la garganta. La posición anglosajona solo cayó cuando el coronel japonés que comandaba el asalto envió 3 oleadas de ataques suicidas. Entre los caídos canadienses estaba el brigadier general J.K. Lawson, el comandante de los 2 batallones canadienses. Murió pistola en mano tratando de romper el bloqueo japonés del búnker en el que se encontraba. Al final de la batalla, el general Saki quedó muy impresionado de que un puñado de canadienses les hubiera ocasionado tantas bajas. Por eso obligó al coronel que ordenó los ataques suicidas a pedirle disculpas a sus hombres. La caída del paso Wong Nei Chong puso el sur de la isla al alcance de los japoneses, que aprovecharon y la dividieron en 2, adueñándose de toda la franja central desde el norte hasta el sur. Esto dividió en 2 las fuerzas británicas. Con la situación claramente a favor de los japoneses, el general Malby recomendó al gobernador Young rendir la colonia. Pero Young, leal funcionario del Servicio Exterior Británico, había recibido una llamada directa de Churchill conminándolo a resistir lo máximo posible. Y él no era quien para contradecir al primer ministro. Junto a Young y a Malby estaban los restos de los batallones escoceses, ingleses e hindúes que se retiraban luchando hacia el extremo oeste de la isla, en dirección a la ciudad de Victoria. Los hombres activos de los granaderos de Winnipeg y los fusileros reales de Canadá se reagruparon en la península de Stanley. Ahora bien, con los 2 grupos arrinconados al oeste y al sur de la isla, ¿por qué Londres exigía más resistencia y más sacrificio? Porque Gran Bretaña también estaba contra las cuerdas. A pesar de haber evitado por los pelos la invasión de las islas británicas, la metrópoli vivía bajo la amenaza constante de los alemanes y sus ejércitos luchaban y morían en el norte de África. Entregar sin luchar una importante colonia de la corona a unos hombrecillos que para ellos eran debiluchos e incapaces sería un golpe tremendo para la moral del pueblo británico. A esta altura del partido, las decisiones en el terreno se tomaban a nivel de compañía e inclusive de pelotón. Separados del cuartel general, atrapados en una península de solo 3 kilómetros y con escasez de municiones y víveres, la situación de los canadienses el 24 de diciembre era crónica. El avance japonés corrió 1000 metros más al sur el frente en la península Stanley, alcanzando a un exclusivo colegio privado llamado St. Stephen's, que fungía como hospital para los heridos británicos. ¿Qué sucedió cuando los japoneses se apoderaron del hospital? Eso lo contaremos al final de esta sección. A las 15:15 del 25 de diciembre de 1941, mientras los canadienses se aferraban con uñas y dientes a la poca tierra que les quedaba, el gobernador Young aceptaba la rendición. A menos de un kilómetro del final de la península, sin nada que perder excepto la vida y cumpliendo con el mandato de vender caro cada metro cuadrado de tierra hongkonesa, los granaderos y los fusileros lanzaron una carga de bayoneta a través del cementerio de Stanley, situado en una redondeada loma. Los japoneses, sorprendidos, corrieron a refugiarse en unas casas cercanas, pero los canadienses los persiguieron desalojándolos casa por casa. Y fue allí, en medio de ese tumulto, que por fin llegó la orden de rendición. Eran las 7 de la tarde, 4 horas después de la rendición. El destino de los defensores de Hong Kong fue nefasto, ya que nada más comenzar el conflicto en el Pacífico se convirtieron en prisioneros de guerra. Y de los japoneses, que si en algo se destacaron fue en su crueldad como carceleros. De ellos hablamos con lujo de detalle en nuestro programa titulado Bombardeo Eucarístico, en el que narramos las vicisitudes del aviador norteamericano Jacob D. Chaser, uno de los miembros del escuadrón de bombarderos que atacó Tokio el 18 de abril de 1942 y que pasó el resto de la guerra como prisionero de los japoneses. Solo pudo sobrevivir al infierno al que fue sometido aferrándose a la fe. Si no habéis escuchado ese episodio, os lo recomendamos. Regresando a Hong Kong y centrándonos en los canadienses, de los 1.869 que llegaron el 16 de noviembre, 290 murieron. De esos, 130 eran granaderos de Winnipeg y 160 de los fusileros reales. Otros morirían durante el cautiverio por maltratos, enfermedades y desnutrición. Las cifras generales de la batalla de Hong Kong fueron, para los británicos, 2.100 muertos, 2.300 heridos y 10.000 prisioneros. Los japoneses tuvieron 2.000 fallecidos y 6.000 heridos. Ahora vayamos a un asunto que nos quedó pendiente y por el que este episodio se publica en la Navidad del año 2015. La captura del hospital del Colegio St. Stephen's. Situado en una redondeada elevación de la península Stanley, al sur de la isla de Hong Kong, el St. Stephen era, y sigue siendo, el colegio católico más exclusivo de Hong Kong. Fue fundado en 1903 y en sus instalaciones se instaló un hospital de 200 camas para atender a los heridos de la invasión japonesa. En él se curaba a militares ingleses, escoceses, hindúes y canadienses. El St. Stephen, que tenía personal canadiense, estaba comandado por el teniente coronel Black, médico. Junto a él estaban el capitán Winden, también médico, las monjas enfermeras canadienses Amelia Fleming Gordon y Elizabeth Appleton Fidoe, y 11 enfermeras voluntarias, de las cuales 6 eran británicas y 5 chinas. Además, en la víspera de Navidad, el St. Stephen recibió 5 médicos de refuerzo del cercano hospital de la prisión de Stanley. La noche del 23 de diciembre de 1941, las dos monjas fueron, como siempre hacían después de un duro día de trabajo, a una pequeña casa anexa al edificio principal y que servía como dormitorio de las enfermeras. Pero al entrar vieron sorprendidas que allí se había instalado el cuartel general de las tropas canadienses. Cuando las vieron, los oficiales les ordenaron que se marcharan. Pero ya no les hicieron caso y pasaron la noche en su invadido dormitorio como mejor pudieron. Mientras regresaban al trabajo a la mañana siguiente, pasaron al lado de nidos de ametralladoras, alambre espinado y soldados atrincherados que no estaban allí la noche anterior. Y aunque una gran bandera de la Cruz Roja identificaba el edificio principal como hospital, había quedado en medio de la línea defensiva canadiense. Nada más llegar, las monjas se pusieron manos a la obra. En el hall del edificio estaba lo que en España llamamos urgencias. En ese momento tenían 65 pacientes. Los heridos más estables estaban internados en las aulas adyacentes al hall y los más graves estaban siendo transferidos al hospital de la prisión Stanley. Durante todo ese día hubo combates en las adyacencias del colegio. Poco a poco los defensores hacían retroceder los nidos de ametralladoras y hacia el final del día disparaban desde la terraza del edificio principal. Por lo peligroso que era salir al exterior, durante la noche entre el 24 y el 25 todo el personal médico quedó dentro del recinto, muy juntos, alrededor del doctor Black, que infundía calma y sosiego en todos ellos. Encerrados en el hospital, ninguno de ellos advirtió que durante la madrugada el frente siguió retrocediendo, dejando el colegio San Stephen del lado japonés del campo de batalla. Los doctores y enfermeras no se dieron cuenta, y ningún oficial o soldado les advirtió. Pero no pasó mucho tiempo para que los médicos, enfermeras, ayudantes y heridos se enteraran. Hacia las 6 de la mañana, y acompañados por la primera claridad del día, 4 soldados japoneses se asomaron en el hall, blandiendo sus fusiles coronados con largas y brillantes bayonetas. Y aunque todos ellos estaban acostumbrados a ver gente oriental, al verlos sintieron un escalofrío que les recorrió la espalda. La avanzadilla fue alcanzada por más soldados que a los gritos hicieron que la gente que estaba en la sala de urgencias saliera al corredor. El doctor Black fue a su encuentro para indicar que eso era un hospital y por tanto un lugar ajeno a la batalla. Como respuesta obtuvo gritos, amenazas e instrucciones a través de gestos para que salieran con las manos en alto. El coronel indicó a su personal que obedeciera. Poco a poco los británicos se acercaron a la puerta que comunicaba con la terraza. A medida que pasaban a través de ella con las manos en alto, eran revisados. A la enfermera Amelia Gordon le quitaron el casco de metal que tenía en la cabeza y, después de golpearla con él, le revisaron los bolsillos. Un soldado le quitó el reloj y la banda de la Cruz Roja que tenía en el brazo. Lo mismo hicieron con todos los que salieron por su propio pie o ayudados por otros. Pero los más graves, aquellos que no podían caminar, fueron atacados a bayonetazos. Lo que parecía ser una pacífica rendición se transformó en una larga orgía de desenfreno y barbarie. Viendo lo que ocurría, el sargento Parkin trató de escapar por una ventana, pero fue abatido a tiros por los japoneses. Una furia asesina se apoderó de los recién llegados. Varias decenas de soldados se abalanzaron sobre las camas, clavando repetidamente en ellas sus bayonetas. La penumbra reinante no les dejaba ver si estaban o no ocupadas, y esa falta de luz permitió que varias personas se refugiaran bajo ellas, como el sargento mayor Stuart Duncan Beck y su esposa, la señora Beck, enfermera voluntaria. Abrazados y en absoluto silencio, vieron aparecer sobre sus cabezas las afiladas bayonetas. Cuando esos pocos pero eternos minutos finalizaron, los supervivientes del hall fueron sacados de sus escondrijos y juntados con los que estaban bajo vigilancia en la terraza. El coronel Black y 2 oficiales más fueron separados y conducidos a un flanco del edificio. Más nunca se supo algo de ellos. El resto, siempre bajo amenazas y golpes, fueron obligados a entrar y subir las escaleras. Con más luz y a medida que avanzaban, los prisioneros vieron la desoladora composición de camas tumbadas, sangre, sábanas, vísceras, colchones y cadáveres. Esto indignó a unos, preocupó a otros, pero sin excepción, los asustó a todos. Al llegar al descansillo de la segunda planta, un comité de recepción de soldados nipones les daba la bienvenida golpeándolos con sus cascos de acero. De ahí fueron distribuidos en las pequeñas habitaciones de los estudiantes. En una de ellas, que tenía 3 metros de ancho por 4 de largo, fueron colocados 86 hombres, entre médicos, ayudantes y heridos. Los mismos hicieron en otros cuartos. Antes de cerrar las puertas, eran amenazados con granadas para evitar que escaparan. Las enfermeras británicas y chinas fueron colocadas en otra habitación. El encierro de los prisioneros culminó a las 9 de la mañana. En las improvisadas celdas los hombres no podían sentarse y mucho menos acostarse debido al hacinamiento. Las heridas, tanto las viejas como las nuevas producidas durante el asalto al hospital, sangraban profusamente. Para ese momento, tanto hombres como mujeres clamaban por agua, pero sus captores solo abrían la puerta para coger a 2 o 3 hombres y llevárselos a rastras. Después de torturarlos en los pasillos, los ejecutaban. Los sonidos de esos maltratos y asesinatos podían ser escuchados claramente por sus compañeros cautivos. A las 16:30 los japoneses fueron a la habitación en la que tenían encerradas a las enfermeras y señalaron a las señoras Smith, Buxton y Beck, esta última esposa del sargento Beck, y se las llevaron. Más tarde, las enfermeras chinas, que dentro de lo que cabe tenían más posibilidades de comunicar con sus captores, lograron averiguar que, si el gobernador no rendía la plaza, los japoneses seguirían matando rehenes. También se las arreglaron para obtener una lata de carne y algo de leche para ellas y las británicas. A un cierto punto, los japoneses sacaron a todas las mujeres y les ordenaron vendar y curar a varios de sus soldados. En el interín, uno de los guardias anunció: ya Hong Kong pertenece al Japón. Después de curar heridos, varios invasores condujeron a las dos monjas a una de las pocas habitaciones sin cadáveres y las violaron. Después de dejarlas en paz un rato, repitieron el vejamen. Las otras mujeres no pasaron por ese suplicio. Cuando la hermana Fidoe y la hermana Gordon se unieron al pequeño grupo de mujeres, estaban tan aterradas que usaron un candado que encontraron en un armario para cerrar la puerta por dentro. Y aunque sus carceleros quisieron entrar varias veces durante la noche, por suerte ninguno quiso o ninguno se animó a derribar la puerta. La mañana del día 26 se presentaron varios oficiales de baja graduación y, después de escoger a todas las mujeres y a algunos de los hombres sanos, los hicieron recoger, ordenar y limpiar. Todos los cadáveres fueron apilados en el jardín junto a cualquier cosa rota y que pudiera arder. Los japoneses rociaron con gasolina la montaña y le prendieron fuego. Y sí, hemos dicho montaña porque, aunque las cifras varían, ninguna reseña baja de 100 fallecidos. Mientras los cautivos británicos recogían los restos de la riada de odio y sin razón del 25 de diciembre, un oficial llevó al sargento Herbert Piscott, al capellán y a la hermana Fidoe hasta la parte trasera de la cocina. Allí, en el exterior del edificio, el oficial japonés señaló varias sábanas blancas extendidas sobre algo. Al retirarlas, el capellán, la hermana y el sargento se persignaron. Eran la esposa del sargento Beck, la señora Smith y la señora Buxton, en unas condiciones que será mejor no describir. Los asesinatos no continuaron ni ese día 26 ni los siguientes. Poco a poco los prisioneros fueron obteniendo ropas limpias del almacén del hospital, algo de comida, agua, atención médica y medicinas. Para el día 30 ya todos estaban oficialmente dados de alta como prisioneros de guerra en otras prisiones de Hong Kong o allí mismo, ya que los nuevos dueños de la colonia transformaron el colegio San Stephen en prisión. Finalizaremos nuestra sección histórica con un clip de audio que, a pesar de lo poco que dice, es muy ilustrativo. Lo hemos extraído del resumen noticioso del año 1941 proyectado en los cines de Gran Bretaña en 1942. Las contundentes derrotas británicas del Pacífico y el sudeste asiático no fueron nombradas ni mostradas, para mantenerla lo más lejos posible de los espectadores británicos. El narrador, en cambio, dice que los japoneses esparcieron muerte y destrucción en las bases norteamericanas, forzando a ese país a entrar en la guerra. Ah, y en sintonía con el prejuicio imperante y del que ya hablamos, en el audio se describe a los japoneses como esos pequeños traidores amarillos. El audio finaliza diciendo que, como aliados que son, Gran Bretaña y Estados Unidos combatirán la infamia producida en 1941. With cyclonic suddenness, America was precipitated into the war when Japan altered the name of the Pacific by raining death and destruction on American bases there. Every continent and sea on this planet is now engulfed in war. America's western seaboard faces a threat of invasion by the treacherous little yellow men. As allies, Britain and America resolutely face the crowning infamy of 1941. En esta sección de actualidad hablaremos de cómo Hong Kong se convirtió en aproximadamente la 35ª economía del mundo, dependiendo del organismo que la mida. También nos haremos ecos de un proceso de revisionismo histórico canadiense sobre la batalla de Hong Kong. Después de la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, la colonia regresó a manos británicas en 1946. Del 1.600.000 habitantes que tenía en 1941, al final de la guerra restaban 600.000. El resto se había refugiado en distintos lugares de Asia, sobre todo en la vecina Macao, que siendo una ciudad administrada por Portugal, había permanecido neutral durante el conflicto. El retorno de sus emigrantes y la llegada de refugiados por la continuación de la guerra civil en China recuperó la demografía. Incapaz de comerciar con su vecino por su aislamiento comunista, Hong Kong debió hacer lo que nunca había hecho, producir bienes. Hasta ese momento había sido un centro de intercambio comercial, pero gracias a la mano de obra barata y al consumismo post-Segunda Guerra Mundial, Hong Kong tuvo éxito creando una potente industria de confección textil. Durante mediados de los años 50 y parte de los 60, sus fábricas de ropa barata prosperaron llenando los bolsillos de empresarios locales, colmando las arcas de la colonia y enriqueciendo al languideciente imperio británico. Pero, porque siempre hay un pero, a pesar de ganar algo de dinero, los trabajadores, fueran adultos o niños, vivían como si estuvieran dentro de una novela de Charles Dickens. Trabajaban 16 horas al día, en condiciones horrorosas y no tenían beneficios sociales de ningún tipo. Esto trajo protestas y más tarde revueltas instigadas por simpatizantes hongkoneses de la China comunista. El gobierno colonial puso remedio mejorando las condiciones de los trabajadores e implementando un vasto programa de construcción de viviendas públicas. Esos edificios suelen aparecer en las películas policiales rodadas en Hong Kong porque son gigantescos guetos verticales. Pero para las personas que pasaron de un cuartucho tipo chabola a un piso de protección oficial, fue un gran avance. La prosperidad de la colonia como fabricante de bienes intermedios declinó en los años 70 cuando Corea del Sur, Taiwán y Singapur siguieron el modelo de Hong Kong. La muerte de Mao Zedong fue una bendición para la colonia porque su sucesor, Deng Xiaoping, sacó a la China de su aislamiento. Ahora bien, ¿cuál había sido el puente que durante el siglo XIX y principios del siglo XX había conectado China con el resto del mundo? La respuesta ya la sabemos, Hong Kong. Así que la colonia recuperó el rol que siempre había tenido, ser la puerta de entrada a China. Pero no se limitó a servir de centro de intercambio comercial. Esta vez los británicos también extendieron ese rol al sector financiero. A principios de los años 80, faltando 17 años para el final del contrato de arrendamiento de los nuevos territorios y, por tanto, la inminente pérdida de la mitad del territorio de la colonia, los británicos se vieron obligados a negociar con los chinos sobre el futuro de Hong Kong. En 1984, ambos países firmaron un tratado en el que Gran Bretaña devolvería toda la colonia bajo la condición de que se respetara su sistema social, económico y político al menos durante 50 años. En 1997, después de 150 años de largo y atribulado dominio británico, la Union Jack fue arriada del Palacio del Gobierno y sustituida por la bandera roja de las cinco estrellas. El lugar con el capitalismo más férreo del mundo pasaba a manos del bastión comunista bajo un esquema llamado Un País, Dos Sistemas. Desde entonces, la antigua colonia ha vivido en una especie de libertad vigilada o libertad tolerada por parte de China. Pero si en algo son buenos los chinos, es en su visión a largo plazo. No solo no han ampliado el limitado autogobierno que tenían los hongkoneses con los británicos, sino que están introduciendo pequeños cambios, muy poco a poco. Los hongkoneses, muy apegados a su sistema, protestan, pero en 2047, cuando todos ellos estén muy viejos y sus hijos y nietos estén acostumbrados a la tutela china, lo más probable es que el Hong Kong de un país, dos sistemas, se haya convertido en el Hong Kong que el Partido Comunista tenga previsto en sus planes. Pero para ello, falta mucho. Mientras tanto, ¿cómo es la actual Hong Kong? Pues es un lugar en el que, según todos los especialistas, se da el más puro y eficiente capitalismo gracias a la casi inexistente intervención del Estado en la economía. Eso la ha convertido, junto a Londres y Nueva York, en uno de los tres centros financieros del planeta. Toda la isla, y en particular las dos riberas del Canal Victoria, están plagadas de rascacielos. Todos sus centros habitados están conectados por una eficiente red de transporte público. Sus 7 millones de habitantes gozan de un excelente nivel de vida a pesar de vivir en el lugar con mayor densidad poblacional del mundo y elevados niveles de contaminación, provenientes sobre todo de las ciudades chinas situadas cerca de ella. Como puede esperarse de todo paraíso capitalista, la ciudad es increíblemente cara. A pesar de ello, es uno de los lugares que más turista atrae de Asia. Pero, ¿sabéis qué es lo más importante? Que a los hongkoneses les encanta vivir allí. Cambiando de tercio, ahora hablaremos de cómo ven los canadienses de hoy en día la participación de su país en la batalla de Hong Kong. Aplicando la máxima de que si no la gano, la empato, y si la pierdo no es por mi culpa, Gran Bretaña culpó a Canadá por la pérdida de Hong Kong. Pues sí, estimados oyentes, aunque de los 15.000 defensores menos de 2.000 eran canadienses, los británicos dijeron que los canadienses lucharon poco y mal, y que de paso eran indisciplinados y hasta cobardes. ¿Cobardes? Sí, cobardes como el sargento Osborne, las monjas Fidoe O'Gordon, el doctor Black o el general Lawson. Sí, noté. El problema es que, en la inmediata posguerra, Canadá no era un país independiente sino parte del imperio. De ahí que el país no se pronunciara, a aguantar en silencio la calumnia y hasta intentara correr un velo sobre el asunto. Y lo logró porque la mayoría de los canadienses nacidos y criados después de la Segunda Guerra Mundial desconocieron la participación de su país en la batalla de Hong Kong. Cuando en 1982 el país se hizo verdaderamente independiente después de romper su subordinación al Parlamento británico, algunos de sus historiadores decidieron hacer de lado los traumas y revisar el hecho con mirada crítica. Y claro, la acusación británica no solo era infundada, sino alevosa, maligna y, bueno, típicamente británica. Ya todos sabemos cómo se la gastan nuestros vecinos del norte en cuanto a historia militar se refiere. De eso los españoles tenemos siglos de experiencia. Con el tiempo surgieron libros, estudios, tesis que demostraron que los fusileros reales de Canadá y los granaderos de Winnipeg, aunque no tenían experiencia de combate, estaban bien entrenados y compensaron su falta de veteranía con una gallardía a toda prueba, vendiendo muy caro cada metro cedido a los japoneses y siendo los últimos en rendirse, como ya vimos en la sección histórica. Este proceso de revisión por parte de las nuevas generaciones iluminó otro punto oscuro. ¿Por qué Canadá envió tropas a un lugar tan alejado y ajeno a ellos? Como vimos, el incitador de ese traslado fue un propio canadiense, el general Arthur Grasset. Pero lo que indigna a todo aquel que estudió el episodio es que el gobierno de Ottawa fuera tan solícito obedeciendo el requerimiento de Londres. Estas críticas han generado malestar en Londres y en aquellos canadienses retrógrados que aún añoran los tiempos en los que Gran Bretaña era el centro del universo. De ahí que cada obra relacionada con el tema despierte acalorados debates, normalmente circunscritos en el mundo académico y político, como el que creó el largometraje documental Una Navidad Salvaje, del que hablaremos en un momento. Thank you. llegado a la última sección, la de actividades lúdicas relacionadas con lo visto en el episodio. Pero como lo de hoy fue una indiscutible derrota británica, no hay ninguna película o serie en plan superproducción surgida de los estudios Pinewood de Londres o de Hollywood. Los únicos largometrajes que hay son hongkoneses. El primero de ellos no se puede ver porque está perdido. Fue la única película japonesa rodada en Hong Kong durante la ocupación y fue, como sus contrapartes contemporáneas alemanas, británicas o norteamericanas, un film propagandístico. En él se presentaba a los británicos como gobernantes crueles y racistas y a los japoneses como benignos liberadores. Es, o era, del año 1942 y estaba dirigido por Shigeo Tanaka. El otro film es de 1984 y tiene como protagonista a un actor hongkonés que se hizo muy famoso en Occidente, Chow Yun-fat. La película se llama Hong Kong 1941 y es un drama que narra las vicisitudes de tres jóvenes amigos, dos hombres y una mujer, durante los días de la invasión y dominación japonesa. Se puede ver en inglés en YouTube. Y ya que nombramos a Chow Yun-fat, protagonista del Tigre y el Dragón, Piratas del Caribe 3 o Ana y el Rey, aprovecharemos para resaltar que Hong Kong tiene una potente industria cinematográfica y ha sido cuna de muchos actores, algunos de los cuales muy queridos y seguidos en Occidente como Tony Leung, Michelle Yeoh, Jackie Chan y Bruce Lee, este último nacido en San Francisco pero con raíces hongkonianas. Una película relacionada no con la batalla sino con los antecedentes es La Guerra del Opio. Este film no es ni inglés ni hongkonés, es chino. Chino, con una enorme carga política contra Occidente. Sus 15 millones de dólares de presupuesto la convirtieron en la película china más cara hasta el momento. El gobierno quería un film épico. ¿Y por qué o para qué? Para estrenarlo el mismo día que Gran Bretaña devolvió Hong Kong a China. Es decir, para cerrar con una pesada losa cinematográfica la tumba en la que había caído el Imperio Británico. Apartando el mensaje político, La Guerra del Opio está bien hecha y vale la pena. La película de Chow Yun-fat, se deja ver, aunque se centra mucho en las historias personales del trío protagonista. Los japoneses aparecen muy poco. Y de la primera no podemos hablar porque no sobrevivió a la guerra. Hablemos ahora del documental mencionado al final de la sección de actualidad. Como dijimos, es canadiense, rodado en 1992 para la televisión y se llama La caída de Hong Kong, una Navidad salvaje. Este trabajo es fruto de ese movimiento revisionista de la participación canadiense en la batalla de Hong Kong. Su director, Brian McKenna, que también escribió el guion junto a su esposa Terence, debió enfrentar duras críticas que tacharon su trabajo de exagerado, casposo y melodramático. Pero otros muchos dieron la bienvenida a la película, en particular los veteranos que sobrevivieron a la batalla y a los 3 años y medio de cautiverio en Hong Kong o Japón. El paso del tiempo ha consolidado el film como una fuente fiable para entender lo que sucedió y como una magnífica defensa en contra de las injurias británicas. Lo podréis encontrar en inglés, al menos a finales de este año 2015, en YouTube. Dura 1 hora y 3/4. Está muy bien hecho e intercala metraje de la época con entrevistas y declaraciones de veteranos canadienses y japoneses. También incluye unas curiosas declamaciones de actores encarnando soldados o enfermeras como si estuvieran en el Hong Kong de 1941. Estas inserciones están muy bien interpretadas. Por cierto, uno de esos actores, el segundo en aparecer, es un jovencísimo Nathan Fillion, protagonista de las series Firefly y Castle. Cambiando de tercio, si sois de esos oyentes trotamundos interesados en visitar lugares históricos, en Hong Kong lo pasaréis muy bien. Muchos lugares nombrados en esta reseña aún existen, como el reducto Shin Mun de la línea defensiva de las montañas de los Nuevos Territorios, las garitas de hormigón diseminadas por todas las montañas de la isla o el Colegio San Stephen. Hay placas conmemorativas por todas partes y varios museos, como el Museo de la Defensa Costera de Hong Kong o el Cementerio de Guerra de Sai Kung. También hay guías turísticos que ofrecen rutas para recorrer lugares involucrados en la batalla de Hong Kong. Pondremos enlaces de estos guías y lugares en un post de nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Y bien, quiero agradecer vuestra paciencia por esperar este episodio de Zafarrancho Podcast. Tardé mucho en publicar porque, siendo honestos, la publicación de la novela me hizo vivir emociones que me tomaron por sorpresa. A los nervios previos a la publicación siguió un periodo de incertidumbre mientras esperaba que los primeros compradores la leyeran. Poco a poco llegaron los primeros comentarios. Y luego más y más. Los primeros mensajes fueron de oyentes regulares, pero a ellos se sumaron valoraciones de personas completamente ajenas a Zafarrancho Podcast. ¿Y cómo son esos comentarios? Muy, muy, muy positivos. La novela gusta, engancha, emociona, enseña y hasta divierte. Hay gente que leyó las más de 600 páginas en 3 días. Hay comentarios públicos, si los queréis ver, en Twitter, Facebook y en el tablón de reseñas de Amazon. Muchas gracias por vuestras palabras de apoyo y aceptación. Para aquel que se esté enterando en este momento, la novela se llama A la sombra del Pulsar y podéis comprarla en cualquier parte del mundo a través de Amazon. Es una novela de acción y aventura ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Está disponible en formato tradicional, en papel o en formato libro electrónico. Y ahora, ya sin temor a equivocarme, puedo decir que si os gustan los zafarranchos, la novela también os gustará. La recomiendo. Y si ya la habéis leído, por favor, escribid una reseña en Amazon y así contribuiréis a difundirla. Finalizado el carrusel emocional literario de estos últimos 3 meses, he regresado a la que es mi rutina normal. Trabajar en una segunda novela en las madrugadas y en el podcast durante las horas libres del día, que ahora no son muchas, lamentablemente. De todas maneras, habrá Zafarrancho Podcast para rato. Si queréis contactar, tenéis a disposición la dirección de correo electrónico zafarranchopodcast@yahoo.es, la cuenta @zafarranchopod en Twitter y una cuenta en Facebook. También hay cuentas personales a nombre de Esteban Pérez Bolívar en Twitter, @match5, en Instagram y en LinkedIn. Podéis enviar lo que os apetezca, pero mejor si son fotografías de nuestra mascota Zafarranchito en vuestras visitas a sitios históricos, o donde queráis. ¿Cómo se hace eso de sacar a pasear a Zafarranchito y tomarle una foto? Visitando el blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Allí podréis descargar una imagen de Zafarranchito, colocarla en la pantalla de un móvil o imprimirla en un papel y fotografiarla. Es muy divertido y muy halagador recibir una foto de Zafarranchito en un museo, en un avión, en un barco o al lado de una taza de café, si eso es lo que queréis hacer con Zafarranchito. Eso sí, recordad devolverlo, porque otros oyentes también querrán llevarlo de paseo. Señoras y señores, al principio del podcast dijimos que uno de los 3 objetivos de este episodio era hacer un comentario sobre la guerra. Este programa se creó en el 2015, un año en el que una guerra local, la de Siria y Afganistán, trascendió y afectó de manera directa a muchos ciudadanos de países occidentales. No diremos cómo, porque eso es de dominio público. El punto es que, debido a eso, varios políticos y medios de comunicación están clamando, o sugiriendo, o exigiendo que Europa entre de lleno en guerra. Ya sabéis que en Zafarrancho Podcast no estamos a favor de ella, pero reconocemos que la guerra está muy ligada a la humanidad. Es como si nuestro ADN tuviera una tercera espiral que se activa cuando el entendimiento se nubla. Y si algunos seres humanos iluminados, todos tenemos esa espiral oculta. Si nuestros líderes deciden involucrarse en un conflicto, sería conveniente que entendieran que la guerra no es solo un asunto de pulsar botones o manejar un dron a 15.000 kilómetros de distancia. La guerra activa esa tercera y negra espiral de nuestro ADN, o si lo preferís, la guerra oscurece el alma. A lo largo de estos casi 4 años de Zafarrancho Podcast hemos visto muchas muestras de ello. Y en el programa de hoy vimos otra. La masacre del Hospital San Stephen fue el colofón de una Navidad que pasó a la historia como The Black Christmas, una negra Navidad. Pero las masacres en Hong Kong no pararon allí. Los civiles hongkoneses padecieron los abusos y desmanes de sus conquistadores durante 3 años y medio. A continuación, y a modo de despedida, escucharemos el testimonio de una hongkonesa que vivió como niña la dominación japonesa. Queremos y debemos hacer una recomendación. Si no queréis escuchar algo muy feo, podéis cortar la escucha de este episodio aquí mismo, con el mensaje de que la guerra es muy mala y que en ella ocurren cosas espantosas. Total, ya con el ejemplo de lo que ocurrió en el hospital, el punto quedó expuesto y entendido. Para aquellos que decidáis oprimir el botón de stop aquí, agradecemos vuestra escucha. Bien, queremos incluir este testimonio para reforzar la idea de que cuando se abre la caja de Pandora de la guerra, salen horribles demonios que se apoderan de las personas y las transforman. La señora, cuyo nombre no pudimos averiguar, dijo entre otras cosas que era niña y que vivía con su madre cuando Hong Kong fue invadida por los japoneses. Hagamos una cosa, un ejercicio y metámonos dentro de ella para ver lo que cuenta a través de sus ojos de niña. Con los británicos se vivía bien. Si se tenía trabajo, se podía comprar arroz. El gobierno británico tenía humanidad. Los japoneses llegaron a Hong Kong desde la península de Kowloon, y algunos lo hicieron a caballo. Las mujeres no podían salir porque los japoneses no las dejaban ir. Por eso tenían mucho miedo de dejar las casas. Muchas veces los japoneses llevaban gente al río, los ataban, los hacían arrodillar, les disparaban y los echaban al río. Y el río se volvía rojo. El hambre que pasaron durante esos 3 años y medio hizo que algunas personas comieran gente, porque había mucha gente muerta por todas partes. Un día estaba en la calle con mi madre cuando un soldado me llamó. Mi madre y yo nos paralizamos de miedo por el recuerdo de algo que habíamos visto los primeros días de la invasión. Pero el soldado insistió y con señas hizo que me acercara. Metiéndose una mano en el bolsillo del pantalón, sacó unos dulces, me los dio y siguió su camino. Mi madre y los amigos de mi madre dijeron que yo había sido muy afortunada de que ese hombre fuera amable. Ahora bien, estimados oyentes, ¿por qué madre e hija se paralizaron ante el llamado de ese soldado japonés? Porque varios días antes, esa misma niña, la que ya de mayor estamos escuchando de fondo, vio pasar un soldado con su rifle al hombro, caminando tranquilamente, como si estuviera de paseo. En la espalda, colgado de su hombro, el hombre llevaba su fusil, en vertical, a la manera clásica. Por encima de su hombro se elevaba el cañón del rifle, con la bayoneta puesta, apuntando hacia el cielo. Y, clavado en la bayoneta, iba un bebé. Un bebé del que aún salía sangre. 死尸啊，冇得食啊，冇得食，咁我死咯。咁有啲人食人咯，饿死啊！佢割嗰啲肉嚟食啊，有香港。唉，都话我细个见到有个一队军队行过，咁有支长枪孭住喺度，企到个个行过。佢托住一个系BB嚟嘅，嗰支剑吉住啊，嗰啲血系咁流啊。佢好开心噶。 我有次好好彩嘅，自己岁，佢入我埋去，我妈又唔可以拉我出嚟，好惊咁啊！我又唔知咩事，咁啊行埋去嗰个兵啊，喺个袋度揞噶，一扎糖俾我，人人都话我行运啦，冇人咁好彩啊，冇人咁好彩，个兵咁好啊。 有啲人話日本仔對我哋中國人殘忍咧，都有得講啊！打仗啊嘛，唔同人種啊嘛。但係後來和平咗啦，共產黨對中國人大家都係咁殘忍咧， 就嗰啲人个心啊，好唔服咯。